Las 12 del mediodía y 36 minutos, estamos en el tiempo en que habitualmente hablamos de temas relacionados con las emociones, con el bienestar, con la psicología en definitiva. Nos acompaña casi todos, bueno, habitualmente nos acompaña Antonella Greco. Hoy le ha surgido también una urgencia y está con nosotros porque no quieren dejarnos, es que hay que ver qué maravillosa es esta gente, no quieren dejar el programa sin su compromiso con la audiencia. Y está Víctor Navarro, psicólogo de FEM, con nosotros. Muy buenos días, bienvenido Víctor y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, nada, gracias a vosotros, nada faltaría. Estupendo. Bueno, pues vamos a, ahora que estamos en esta etapa en que los niños ya están terminando, quien más, quien menos, ya ha hecho la fiesta de fin de curso, los mayores han terminado, se han sometido a la selectividad, que están haciendo sus carreras también están ya en los últimos, en la última etapa, y nos hace pensar en cómo lo han superado, si lo han llevado bien, si lo han llevado mal, si lo han llevado medianamente bien o mal, pero sobre todo nos hace pensar en que España se ha vuelto a situar a la cabeza del abandono escolar, que un niño a los es obligatoria la enseñanza, pero que un niño empiece con problemas y que abandone los estudios, que haya cosas prioritarias antes que la enseñanza, pues eso nos da que pensar. Vamos a hablar del fracaso escolar, por qué se produce y cómo podemos detectarlo, Víctor. Pues sí, la verdad es que, bueno, tal como reflejan las estadísticas, estamos en la cabeza de Europa en el abandono escolar. Somos de los países que peores resultados hemos sacado en el informe PISA. Es decir, son una serie de estadísticas que ya nos tienen que hacer pensar que algo estamos haciendo rematadamente mal. Efectivamente. Vale, es cierto que, bueno, hay muchísimas causas, no podemos englobar solo en una. Vale, pero bueno, habría que intentar trabajarlas desde todos los ámbitos posibles. Uh-huh. Existen causas que son inherentes a los propios estudiantes, ¿vale? Porque bueno, hay muchas razones por las cuales un estudiante no puede sentirse motivado hacia los estudios, pero también hay otras causas que igualmente son muy importantes, que ya no son responsabilidad del estudiante, sino que ya son propias de un sistema educativo mal diseñado, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, cuando es un colectivo, cuando es un colegio en un curso, por ejemplo, suspenden la mayoría de los chicos, cuando es un colegio en el que hay faltas de interés por parte del profesorado, de APAS, de organizar eventos. Cuando un niño no se siente motivado, pues lógicamente pierde su interés por el estudio. Yo me gustaría, Maribel, sacar una lanza en favor de los profesores. Sí. Porque actualmente es muy difícil ser profesor. Ya me imagino. Debido a que, claro, están cada vez recortando mucho más recursos, los profesores cada vez deben afrontar a una mayor cantidad de niños en un espacio más pequeño. Y los niños cada vez vienen de situaciones sociales y familiares mucho más complejas. Por lo tanto, ya los profesores, la verdad es que serían los últimos a los que inculparía de todo el fracaso escolar. Es cierto que, bueno, en su mano está el poder hacer mejor su trabajo, eso siempre, eso cualquier profesional lo tiene, pero sí que es cierto que, bueno, la educación está muy politizada. Sí. Está todo pues mal organizado desde un principio. Es inviable que se puedan tener a 30, 35 niños en una misma aula con un mismo profesor y que a pensar que vaya a poder atender a todos o a una mayoría de una manera eficiente. Es imposible, es inviable. Claro. Sí. Entonces, bueno, yo... Han cambiado las leyes, que si la ley tal, la ley tal, ahora claro. Cuando empezará la ley Bert, que continuamente están cambiando de sistemas, los niños están desorientados y los profesores lógicamente también. Lo que tú decías, es imposible que un niño que vaya medianamente regular, por ejemplo, en una clase de 30, ni el profesor ni el niño pueda seguir los pasos que a lo mejor sigue todo el colectivo, ¿no? O todo el grupo. Claro. Piensa que, mira, un profesor cuando tiene 35 años, simplemente por inercia, acaba atendiendo más a los que, bueno, o tienes dos opciones. Una es ignorar a los que van bien porque van bien, y entonces atiendes a los que van mal para intentar mejorarlos. Entonces, que los que van bien suelen bajar el rendimiento, o puede ser el efecto contrario, que directamente atiendes a los que van bien y a los que van mal los das por perdido. Ya. En cualquiera de los dos casos hay perdedores, que son los propios niños, que son los que deberían recibir la educación. Efectivamente. Claro, los profesores pues deberían tener mucho más apoyos, deberían tener más recursos para poder atenderlos mejor. Y es que además se ha recortado en algo fundamental como es la salud, como es la enseñanza, sí. Y luego invertimos por otro lado, y es inconcebible. Sí. No querría hacer aquí apología política ni nada por el estilo, porque no creo que sea el lugar. Pero sí que es verdad que tanta remodelación... Es que es una realidad. Sí, claro. Tanta remodelación de los sistemas educativos no se está viendo que sea beneficioso, al contrario. Vale, yo soy de los que piensan que una mayor estabilidad en el sistema educativo favorecería mucho más un aprendizaje, favorecería mucho más que los niños salieran mucho más preparados. Ya. Ahora bien... yo como psicólogo también me gustaría comentar pues los problemas que sí son inherentes a los niños, ¿vale? que evidentemente también los existe. Vale que el sistema educativo pues vaya por muchos lados, pero también hay causas que son inherentes a los niños en las cuales los profesionales podemos trabajar. Ya. Los problemas de los niños, que sumados a los problemas que pueda tener una familia, la situación en que nos encontramos, hay muchos factores que pueden desencadenar un fracaso escolar. Claro. Pero en vuestras consultas habrá familias, padres que están preocupados porque el profesor le ha dicho a los padres que no rinde en el colegio, a lo mejor no rinde porque tiene algún que otro problema. ¿Cuál es la detección o por lo menos cuál es la consulta más habitual que tenéis vosotros en vuestras consultas en cuanto al fracaso escolar? Normalmente los padres suelen venir y te hablan de que tiene un mal rendimiento escolar y siempre le tratan de atribuirlo pues a un estado depresivo, a un problema de comportamiento, etcétera. Mira, yo lo que me doy cuenta es que eso es un patrón. Es que no tienen hábitos de estudio. Los niños no tienen unas rutinas. Luego, evidentemente, es muy complicado que tengan un buen rendimiento escolar si luego por las tardes no tienen un horario establecido en el que los propios padres sean quienes controlen que realmente se cumplen, en el que hagan los deberes, en el que consulten dudas, en el que tengan apoyo. Pero normalmente los niños no lo tienen ese espacio. Normalmente, pues claro, si yo tengo la opción de jugar a la consola o tengo la opción de quedarme estudiando, evidentemente si yo soy un niño me voy a poner a jugar a la consola. Es que eso es de cajón. Y luego sí que es verdad que que si no tengo hábitos de estudio, pues iré al colegio, lo haré mal, me bajará el autoconcepto, la autoestima, etcétera. Pero todo eso se puede remediar a partir de un establecimiento de rutinas de estudio, de unos hábitos de estudio adecuados. Con sus técnicas de estudio, con que el niño aprenda a estudiar y no solo tanto la memorización, sino el comprender, hacer ejercicios, etcétera. En muchos casos vienen que las matemáticas no les sale bien, y las matemáticas, yo me harto de decirlo, las matemáticas no hay otra manera que hacer ejercicios, no hay otra. Sí, y hacerlos mal y hacerlos mal hasta que descubres, claro, oh, qué tontería. Y corregir, claro. Sí. Entonces, que a lo mejor haya un problema depresivo, bueno, es que en muchas ocasiones, cuando se trabajan los hábitos de estudio, la depresión también mejora. El estado emocional del niño mejora. ¿Por qué? Porque le sube la autoestima. Claro, va al colegio, ve que en lugar de ser lo que antes eran doses, ahora son 6 y 7, y eso reafirma cualquiera. Claro. Y eso hace estar contento. Entonces, evidente, y aparte se iba menos broncas, se iba más felicitaciones, etcétera. Es todo un conjunto de situaciones que hacen que el niño pues cada vez se sienta más contento consigo mismo. Entonces, ¿que haya otros problemas? Sí, los hay. Pero primero hay que mirar si es la falta de hábitos. ¿Por qué? Primero, porque es lo menos invasivo, y segundo, porque es lo más probable. Uh-huh. ¿Vale? Una vez dicho esto, sí que es verdad que existen problemas de, que pueden haber unos problemas que estén afectando al niño, como pueden ser los problemas de aprendizaje, como la dislexia, la disgrafia, la dislalia, problemas de coeficiente intelectual, de inteligencia, también puede haberlos. También es muy posible, también es posible que existan problemas emocionales, que sean a lo mejor que sean independientes de, o que sean paralelos a los problemas de al fracaso escolar. Bueno, es posible que exista problemas de depresión, de algún tipo de ansiedad, de fobia escolar. No se sabe si a lo mejor si hay bullying, este tipo de cosas que también es importante valorarlas. ¿Vale? O el absentismo, que evidentemente el absentismo va muy relacionado con el fracaso escolar. Efectivamente. Aquí juega un papel muy importante los padres. Decimos siempre que hablamos de los profesores, y tú lo decías precisamente, que se le echa la culpa al profesor, pero los padres también son responsables de esta ayuda, de este refuerzo que se les puede dar a los niños cuando llegan a casa, cuando salen de clase. Igual tienen tenis o tienen trabajos extraescolares, pero siempre no hay que forzar, creo yo, no hay que forzar a los niños a demasiadas actividades, sino que se centren en la escuela, las tareas de la escuela, y luego, pues si da tiempo, fútbol, o es importante también que hagan deporte, pero a veces los sobrecargamos demasiado, ¿no crees, Víctor? Sí, claro, los padres en muchas ocasiones quieren darle con muy buena fe, quieren darle a los niños pues a lo mejor la oportunidad que ellos no tuvieron, y los apuntan a música, los apuntan a deporte, los apuntan a infinidad de cosas, a algo de ocio, a no sé qué. Claro, yo como si un niño va al colegio de 9 a 4 o a 5, sale del colegio y se tiene que ir a música, después de música tiene que ir a inglés, después de inglés tiene que ir a fútbol, y no llega a casa hasta las 8 o las 9... y se van a dormir a las 9:30, 10, como, son niños y es lo que toca. Sí. ¿Cómo, en qué momento pretendemos que estudien? ¿En qué momento pretendemos que los aprendizajes que han tenido durante la mañana puedan consolidarlos, o que puedan practicarlos, o que puedan tener su ratito? Los niños, evidentemente, tienen que descansar y tienen que poder relajarse y tienen que poder también gozar de la atención de los padres y disfrutar de momentos de calidad con ellos. ¿En qué momento, si los apuntamos a 5 extraescolares, los niños pueden gozar de esas oportunidades? Yo estoy a favor de que los niños tengan actividades fuera del colegio, pero siempre con una cierta prudencia y medida. Tiene que tener una actividad de ocio, una actividad intelectual, y luego el tiempo para poder reforzar lo aprendido en el colegio. No nos faltaría, si no, sí. No hay manera. Me quedo con lo que has dicho, los hábitos. Es muy importante que desde pequeñitos ya tengan establecidos, tanto en las comidas como en la hora de dormir, como en la hora de estudiar, unos hábitos. Y en eso pues tenemos los padres responsabilidades, muchas responsabilidades, porque claro, a lo mejor hay 3 niños en casa o 2 niños en casa, pero aparte de eso tenemos nuestros propios trabajos que nos dan trabajo en casa. Es un poco complicado, pero se necesita ser muy ordenados, ¿no? Muy consistentes, sí. Mira, muy consistentes. Me gustaría, yo lo que siempre les explico a los padres cuando vienen a consultarme es, que se basen en el principio de Premax, ¿vale? El principio de Premax significa que, cuando tienes 2 actividades que hacer, una buena, una que te gusta y otra que no, primero siempre la que no te gusta. Ya. ¿Vale? Es algo que es muy sencillo, pero la gente no lo cumple. Y eso, por ejemplo, en una situación muy, muy rutinaria que se observa es al fregar los platos. Una persona termina de comer y, lo que le apetece en verdad es ver la televisión, pero tiene que fregar los platos. Claro, es algo que pasa muy a menudo. La gente tiende, primero veo la televisión y luego frego los platos. En principio eso no es lo más recomendable. Lo más recomendable es primero hacerle fregar los platos, que es lo que no te gusta, y luego ver la televisión. De esta manera, la actividad de ver la televisión refuerza el fregar los platos. Ya. Y es una costumbre, es una manera de hacer las cosas que con los niños y con los estudios debe ser igual. Quieren ver la tele, quieren hacer los deberes, no quieren hacer los deberes, que primero hagan los deberes, que estudien su ratito y luego puedan ver los dibujos. Hagan lo que crean. Estupendo. Yo creo que ha quedado muy claro en las prioridades y por qué se produce produce esta situación, hay que ponerle remedio, y cualquier niño que presenta estos síntomas, pues hay que consultar con un psicólogo, con alguien profesional que les pueda ayudar. Para la próxima semana, Víctor, porque tenemos que terminar, para la próxima semana, quizá un tema que induce al fracaso escolar es el bullying, y tú lo has comentado. Podríamos hablar, si quieres, del bullying. Perfecto, me parece una muy buena idea, porque aparte es verdad que cada vez está aumentando y, bueno, hay que ser conscientes de ello. Efectivamente, pues bueno, o a ti o a Antonella, os esperamos el próximo lunes. Muy bien, perfecto. Un abrazo. Venga, un abrazo, Maribel. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. A todo el mundo. Buenos días.